comunicación, a la opinión pública, a los medios de comunicación estatal nacional, a los medios alternativos, a los compañeros de eventos de la campaña, a la sexta internacional y a todos los compañeros de la revolución entre los defensores de los derechos humanos, ONGs, entre otros. Pues hoy en este penal, en este momento, solamente decirles que está en una tensión grande. Grande digo porque hoy la población en este momento en el penal número 5 de San Cristóbal, en el que estoy hablando, pero hoy la población está en una huelga general, una huelga que se estalla por una causa justa, ya que durante mucho tiempo con esta llegada del director de nombre profesor David Montero ha causado daño a toda la población interna en este Cerezo, conjuntamente con su secretario Gustavo Ferreira Jiménez. En vista de él, pues también ha sido testigo de estos problemas que nosotros hemos sufrido por las visitas que nos han prohibido, sufrido también por los malos alimentos, falta de medicamentos, entre muchos más que ha causado. Hoy la gente se cansó y se ha cansado, y por lo tanto entonces hoy se manifiesta en una huelga general, en una forma pacífica. Pero hoy en este momento el director, de cuyo nombre ya he mencionado, pues nuevamente ha comenzado a amenazar, ha amenazado al compañero Rosario Díaz Méndez de que es la que está organizando, pero realmente no es él, sino toda la población en general, porque esto ya es momento de que las autoridades competentes, si son competentes, que realmente entonces trata de resolver este problema que ha suscitado por causa de este mal director, de que la población quiere que ya se destituya por completo. La gente quiere vivir en paz, quiere tener calma, pero no se puede vivir en calma mientras ellos son los que provocan. Nosotros no queremos que haya provocaciones, y por lo tanto entonces hacemos esta denuncia. Y como había mencionado también, en ese momento nos han cortado la luz, porque es un medio donde nosotros a veces tenemos algunos compañeros unos refrigeradores acá para tener sus comiditas, para conservar, pero con esto que han hecho, creo que es una provocación, un acto de provocación. Pero eso queremos denunciar ante la opinión pública, los medios de comunicación, para que se difunda todo eso. También la población en general hoy quiere manifestar de que quieren también utilizar, más que nada, invitar a todos los organismos de los derechos humanos, de las ONGs, que sean los interlocutores de esta plática, de las peticiones que se han manifestado. Eso es todo lo que queremos decir, y como vuelvo a decir, pues compañeros y todos nosotros no nos cansaremos hasta lograr lo que nosotros anhelamos, nuestros derechos. Ya basta de la violación a los derechos humanos. Hoy queremos que se dé la paz y la tranquilidad, pero con esto no se puede ver ni paz ni tranquilidad mientras haya provocaciones por las malas autoridades del gobierno. Es por eso entonces queremos hacer este llamado a todos los compañeros de los organismos de derechos humanos, perdón, a los compañeros comprometidos por la justicia, para que se sumen a esta causa justa. Una causa justa que nosotros de por sí hemos padecido durante muchos tiempos, encarcelamientos injustos, más con esto ya es un colmo para todos nosotros. Es por eso, compañeros, de que esa es la invitación y esa es la denuncia que hacemos ante el público, y también un llamado urgente al gobernador de Juan Solís Guerrero para que intervenga e instruya también a una comisión para dialogar con esta huelga general que se ha establecido hoy, que inició a las 9 de la mañana y que seguiremos donde Dios nos permite siempre